Muy buenas tardes, bienvenidos, ¿cómo están todos? Esto es Una Nueva Costumbre, como todos los sábados de 15 a 17 horas en FM Tincunaco 107.3. Qué lindo es estar en la radio, qué lindo este día que nos deparó el pronóstico, no sé, la vida, para hacer este programa. Quiero saludar a mis compañeras que ya están conmigo, todas preparadas, cada una llegó corriendo, para preparadas, ¿no? Para este programa. Quiero saludar a Estela Maris González. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, hola, hola. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Lili? Muy bien. Acá tapada por el micrófono, pero bien. Bien. Genial. Ahora vamos a pedir a la gente de... ¿Cómo se llama? De ¿qué sería esto? ¿Eh? Ahí está. Que vengan a ayudarnos a correr el micrófono un poquito, porque yo soy chiquitita y entonces me tapa. Muy buenas tardes, Estela. Estela. Sí, buenas tardes. ¿Cómo le va, Lili? Daniela R. Daniela R, ¿cómo estás? Estela R, te iba a decir. Estela R, claro. ¿Cómo estás, Dani? Muy bien, Lili, ¿cómo estás vos? Muy bien, se te ve muy bien. ¿Sí? Sí. Ah, bueno, es que está lindo el día. Tomó hepatalgina. Sí. ¿Sí, no? Venía con cara de contente, con un apuro bárbaro. Muy bueno la recepción que tiene Una Nueva Costumbre con cada uno de sus integrantes. Otro de los integrantes del otro lado de la pecera está Gloria. ¿Cómo estás, Gloria Sandoná? ¿Bien? Nuestra operadora, nuestra amiga, nuestra co-keeper. Así que bienvenida, está con su bebé. Así que también va a estar trabajando la bebé. Y también está Dante, acá en el estudio con nosotros. ¿Cómo estás, Dante? Bien. ¿Contento de estar acá? Sí. Pobre Dante, lo mandamos a comprar galletitas porque nosotras queremos tomar mate con algo. ¿No? ¿Tan ricas? Sí. Gracias, Dante. Bueno, ¿nos puede dar los teléfonos, Estela Maris? ¿Cómo no? 1566-90-50-02. Muy bien. ¿Y otras vías de comunicación? unanuevacostumbre@hotmail.com. Está atenta a todo. Me encanta. ¿Ha visto? Me encanta. Hemos traído de todo para compartir consejitos y un montón de cosas que después a lo largo del programa les vamos a ir contando. También preparamos muchísima música, ¿no es cierto? Entre ellos un tema de antes,

Seguimos. Esto es una nueva costumbre, ¿se los había dicho? Sí, sí, creo que sí. ¿Y dijimos los teléfonos, Daniela? 15-66-90-50-02. Y esto es para la consigna. Sí. La consigna que vamos a alargar ahora. ¿Ahora? Ahora, ¿le parece? Sí, está bien. Dale, dale, así se empieza a comunicar. Te presentamos la consigna del día. Llámanos y compartí con nosotros tu historia. Y la consigna es así. Le pedimos a Estela Maris una consigna y ella enseguida, como es madre, dijo, claro, esta consigna es lo que necesitamos. ¿Qué hacemos con los chicos en las vacaciones de invierno? Ya no nos falta nada. Nada. Es este próximo viernes, ¿no es cierto? Ya. Digo, ya, qué bueno. Estamos muy contentas las mamás, ¿no? Acá hay tres mamás. Súper contentas. Se las ve muy felices. Bien, el tema por ahí es, ¿qué hacemos? Divertido, que a los chicos les guste, sí, que les guste a los chicos. Que sea barato. Oh, eso es complicado. Y que podamos conformar a todos, porque cuando tenés uno solo, bárbaro, haces lo que él quiere o ella quiere. Cuando tenés dos... Y bueno, una vez para uno, otra vez para otro. Pero cuando tenés un montón y de diferentes edades, digo un montón, más de tres, por ejemplo. Claro, sí. ¿Qué haces? Y lo mandamos a la casa de alguna tía. Eso estaría fabuloso. Las abuelas. Sí, las abuelas. O esa gente que vive de parientes en el campo, por ejemplo. Bueno, vamos al campo, chicos. Y mandas a los chicos al campo. Chicos les gusta ver los animalitos y correr. Chicos les gusta mucho estar al aire libre. Vos sabés que acabas de dar una idea. Mi mamá está en Buenos Aires y se está yendo el lunes. Por algo debe ser. Está huyendo. Sí, está huyendo para que no se los lleves. Claro. Y si no se los pongo... Se los mando. Claro, pero escuchame. En encomienda. Ma, ahí van los chicos, ma. No, pero te va a salir más caro. ¿Sí, no? Y sí. Me está escuchando mi mamá. Hola, ma. No la escuches a ella. Son ellas las que me llenan la cabeza. Tu nieto te extraña. Claro. Son ellas las que me llenan la cabeza, ma. Bueno, la consigna entonces, ¿vamos a refrescarla? Sí, cómo no. ¿Qué hacemos con los chicos en las vacaciones de invierno? Muy bien. Y vamos a pensar nosotras como mamá qué podemos proponer. ¿Sí? Piensen. Sí. Después de algún tema musical que tenemos preparado, vamos a decir qué es lo que tenemos. Hoy tenemos espectáculos, tenemos algo de noticias, deportes, tenemos algo de horóscopo, tenemos consejos útiles para las mamás y consejos útiles para la casa. Ah, qué interesante. Así que bueno, vamos a la música. Gloria, vamos a la música y después seguimos con esto que es una nueva costumbre. A ver, Quintiliano, ¿qué clase de hombres eran los romanos? A ver, Cómodo, a ver, ¿qué clase de hombres siguen siendo los cristianos? Pueden ser cuestiones tusculanas, pueden ser, pero pregunto, ¿cómo le vamos a hacer? Ceder, toser, coger, lamer, beber, coger. Apuleyo, Diocleciano, Escipión, el africano, todo es nulo. Todo es nulo. Rutiliano, Estrabón, Polibio, Ninfido y Trajano, todo es nulo. Todo es nulo. ¿De qué les ha servido su terminación? La estoica, la peripatética y la académica. Si a Tertuliano se le hincha un huevo y destruye de un huevazo todo, todo lo pagano. A ver, Quintiliano, ¿qué clase de hombres eran los afganos? A ver, Cómodo, a ver, ¿qué clase de hombres son los norteamericanos? Pueden ser cuestiones tusculanas, pueden ser, pero parece que matar les da placer, matar les da placer, matar les da placer. Aquí estamos, sus pendejos, menos mal que estamos lejos, aquí estamos, sus pendejos, tiren bombas y misiles contra todos los civiles, mueran cientos, mueran miles. ¿De qué les ha servido su preparación? la estoica, la peripatética y la académica. Si a Tertuliano se le hincha un huevo y destruye de un huevazo todo, todo lo pagano. A ver, Quintiliano, ¿qué clase de hombres fueron los humanos? Para mí los... ¿Estás escuchando? Una nueva costumbre. Una nueva costumbre. Una nueva costumbre. En una nueva costumbre, como todos los sábados de 3 a 5, tenemos la consigna: ¿qué hacemos con los chicos en estas vacaciones de invierno que ya llegan? Vemos por todos lados circos. Sí, ¿no? José, se pasa en el Coto, creo que hay un circo. Sí, el circo. Ay, ¿Satanic? Sí, sí, algo así. Sí. Ya el nombre no me gusta. Vio como... Sí, es raro. Parece que ahí tiene patín sobre hielo, una cosa así. Sí, eso escuché. Circo de hielo. Sí. Daría no bueno sé. Para ir a verlo, ¿no? Sí, sí. Hay que averiguar cuánto sale el sábado. Les vamos a estar contando todas esas cosas. Para que, bueno, ya se vayan preparando. Por lo menos hoy lo que queremos hacer es que se concienticen, mamá, que ya llegan las vacaciones. O sea, vayan preparándose... Compren juegos de mesas, cartas. Sí. El bingo, ¿cómo le gusta el bingo a los chicos? Sí, yo no soy muy del bingo, pero sí. Y los estimula. Claro. Sí. Y las cartas también. Las cartas sí, también. Sí, claro. También, pero jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. Sí, por supuesto. Por favor, sí. ¿Eso también va para los chicos? Sí, sí. Supongo que sí. Bueno, ¿no? También hay muchos chicos que por ahí tienen, qué sé yo, jueguitos. En mi época era el Family, pero ahora debe ser, no sé. La Play. La Play. La Play, claro. Yo la mía soy 3, un poco vieja. Play, claro. Sí, la Play o qué sé yo. La Play 4. ¿Qué parte no entendeme? ¿No ves que la me Play están haciendo 4? Señas acá? Sí. Hay Play Él 4. Él sabe de todo. Play 4. Yo... En Estados Unidos, dice. Ah... En Estados Unidos. En Estados está. Unidos. Acá todavía no. Claro. Tenemos una acá uno que nos está asesorando muchísimo, acá se llama Dante. Sí. Y él sabe muchísimo, él sabe así todo. Que en un rato lo vamos a entrevistar también. Está bien. Llegó un mensajito y dice: hola chicas, soy Mariela, tengo dos hijos de 10 y 5 años. Ah. Y el re distinto. Claro. Y no sé qué hacer, justamente eso es lo que plantea. Porque los dos quieren cosas diferentes. Y sí. Que hay 10 y hay que ver si son nena y varón, porque viste que las nenas con la Barbie, con las princesas y los nenes con... Uy, ¿qué es? Y qué sé yo, Ben 10. Las figuritas, claro. Las figuritas. ¿Verdad? Y las del mundial. Las del mundial, sí. Yo tengo a mi hijo de 10 años, me vuelve loca con ese álbum de figuritas del mundial. La plata que gasté. Claro, y sí. Encima son 200 figuritas. Y te salen todas repetidas y demás. Y bueno. ¿Qué va a hacer? Hay que entretenerlos con algo. Gracias, Mariela, por comunicarte. Y bueno, ahora te vamos a dar algunas de las sugerencias dentro de la zona de lo que José sepa, así dentro de todo. ¿Mensajitos de texto? Sí, un saludo a mi mamá que nos está escuchando por primera vez. Escucha dónde está ella en José Sepas, porque no en todos lados se escucha. Pero bueno, saludo a ella y compañía. Así que bueno. ¿Cómo se llama su mamá, Daniela? Mónica. Mónica, bienvenida a una nueva costumbre. Gracias por estar del otro lado. Y bueno, es la primera vez que nos escucha. Espero que no sea la última, que no te asustemos, Mónica. Y que nos sigas escuchando. Mandá mensajitos. Y si bien no tenés bebés, no tenés ya. chicos chiquitos para entretener, manda sugerencias. ¿Qué hiciste vos con Daniela y con Alejandro? ¿Eh? Sí, Alejandro. ¿Qué hiciste en las vacaciones de invierno en tiempos pasados? Danos sugerencias a nosotras que estamos con la con el agua en el cuello. Gracias por estar del otro lado. ¿Tenemos espectáculos hoy? Sí, tenemos espectáculos. Bueno, Daniela, vamos con la cortina. Bueno, Celine Dion, la ubican, ¿no? Celine Dion, la cantante. Sí, está muy bien. Bueno, sí, la mejor. Bueno, se hizo el tratamiento de fertilización in vitro y quedó embarazada, así que está esperando mellizos. No pude averiguar si era del marido, si... calculo que sí, bueno. Bueno, de algún hombre en realidad debe ser. No sé, pero bueno. No sé, porque el marido es medio, porque el marido es medio grande, digo, por ahí. Por ahí fue inseminación. Artificial, claro. O cómo es el mendonado, ese tipo de cosas. Sí. Pero hay algún gauchito que, claro. que le hizo la ayuda. Buen día. Bueno, así que felicitaciones para Celine Dion que nos está escuchando. Bueno, más de 100.000 personas vieron cantar a Andrés Calamaro, que cerró este jueves la tercera jornada del Festival Colombiano Rock al Parque, que cantó con su canción Estadio Azteca, la cantó junto con Juanes. Así que mucha gente viéndolo a Calamaro, que sigue haciendo conciertos por todos lados. No para ese muchacho. No, y está bien, me gusta Calamaro. Sí, sí. Y ahora que tiene el pelo corto no me gusta mucho, pero sí. Bueno, a mí me gusta el hombre con pelo corto. Menos mal que no nos gusta lo mismo, Daniela. Ah, menos mal. Es importante. Bueno, por el Bicentenario, Telefe está preparando una ficción histórica que pondrá en el aire a mitad de este año. O sea, después de... calculo que después de las vacaciones. Sí. Que se va a llamar Lo que el tiempo nos dejó, que es un ciclo de unitarios que trata los distintos momentos de la historia argentina. En el segundo capítulo, que se va a llamar La casa del ángel, no la casa de... Gran hermano, ni nada no. De eso. La casa de cacería sería. Va a actuar Antonio Gasalla como un arzobispo cómplice de la dictadura. Va a ser, parece una serie de unitarios bastante interesante. ¿Cómo se llama? El unitario. Sí. Lo que el tiempo nos dejó. Lo que el tiempo nos dejó. Buen actor, Gasalla. Sí, está haciendo mucho... Me gusta. Yo no pude ir a verlo al teatro cuando hizo este programa, este espectáculo que era mamá, la mamá de una familia. ¿Qué sé más yo? Respeto pero... que soy tu madre. Todavía está con... Está. Sí, está muy todavía. Muy buenas las críticas. Así sí, que... sí. La verdad que... Y Gasalla a mí antes no me gustaba, pero ahora... O sea, ¿será que yo estoy más grande? Yo creo que sí. Lo entiendo más, puede ser eso. Bueno, Montaner, que ya había comentado que va a estar tocando acá en el Luna Park, tocando, cantando. No toca nada. Agregó toca la batería. ¿Toca la batería? ¿Pero en el show? A veces sí. ¿Sí? Sí. Ay, nunca lo vi yo. Yo soy blanca, lo he ido a ver al teatro. Mi mamá le gusta. Teníamos grabado un recital de él. Mi hermano después lo grabó encima. Esas cosas hacíamos en vacaciones de invierno. Bueno, Montaner, que va a estar tocando en el Luna Park, agrega dos funciones, 14 y 16 de agosto, en su tour Soy Feliz. Que yo me di cuenta mucho después que era él el que cantaba esa canción. Soy feliz. No me había dado cuenta. Bien. Bueno, los chicos de High School Musical, una obra de Disney musical que tiene como dos, tres películas, que no sé cuántas. El protagonista Zac Efron y... su coestrella, Vanessa Hudgens, parece que se van a casar. Son muy chicos para casarse. Bueno, pero parece que se casan. Así que todas las niñas que estaban enamoradas de Zac Efron, olvídense. Ya fue. Oh, les tiré abajo. Bueno, la novela que va por Telefe a las 14 horas, Secretos de Amor, una nueva de Solita Silveira, en la que hace de una abogada con un matrimonio poco feliz, no sé, bueno, no la miro mucho. Parece que este martes viene el gran encuentro así con su coestrella, que es más joven que ella, Navarro, que hace ¿qué día, qué hora? Martes, 14 horas por Telefe. Bien, ya lo así sé, que ¿no? Diana y Manuel, los protagonistas, parece que se van a besar. Ah, ya les adelanto. ¿Hay un todo. Encuentro? Sí, un encuentro. Así que, para verlo. Tango. Este viernes 16, no, este viernes no, este el otro viernes 16 del 7 comienza hasta el domingo 25 el Festival Nacional de la Falda en Córdoba. En el escenario Carlos Gardel. Actuarán María Graña, Ariel Ardit, Soledad Villamil, María Marta Serralima, entre otros, en este festival importante en la Falda, de tango. ¿Al que le gusta el tango? ¿Te gusta, Gloria, el tango? Más o menos. ¿Sí? Qué lindo baile, qué sensual. Ay, qué, sí. Qué cosa más linda es el sí. tango. Yo creo que no es para todos, ¿no? Porque yo lo voy a terminar matando a mi compañero a los pisotones, pero... Sí. Y más si me tiene que agarrar e inclinarme así un poco, por lo mato. Claro, la sí. columna, se la reviento los brazos, pero bueno. Muy bueno. Pero es lindo. ¿Hay algunas cosas? Es lindo, es lindo. Bueno, para los que no tienen... A mucha gente que no tiene la economía muy... Bien, como varios, se pueden como quedar varios de nosotros. Como varios de nosotros, se pueden quedar en casa mirando tele. O, ¿por qué no alquilar algún que otro DVD? Hay muchos DVDs interesantes. Y si no, vayan a la feria a comprar. Digo, bueno, ¿qué va a ser? Hoy, 17:30, en Canal 13, una película de Bruce Willis. Dirigida por el mismo que dirigió Sexto Sentido, o sea, están los dos de vuelta, el director y el actor, una película que se llama El Protegido, que es muy buena. Yo la fui a ver al cine, pero creo que fui la única que la entendió. No me pregunté de qué se trata, porque no le voy a contar. Bien. Pero sí, fui con dos amigas que no la entendieron. Así salimos como, no entendí, y me dijeron, usted debe arreglar, pero bueno. Así que una película interesante de acción, en suspenso, todo junto. A las 19 horas en Canal 7, que no se llama Canal 7, TV Pública. Ahí está. Uh-huh. Por el Día de la Independencia van a mostrar show artístico con todo lo que se ha visto ayer y lo que pasa hoy, que seguimos con los festejos. Feliz Día de la Independencia para todos. Bien. Independencia. Bueno, 17 horas por ISAT, Canal 21, de cable, de la red. Minority Report. Sentencia Previa, una de Tom Cruise. Es vieja, son películas medias viejas, pero son lindas. Se trata de en el año 2054, donde el crimen ya está erradicado porque los pueden... Sí. Ay, sí, me suena todo. Todo junto, no se puede decir. Bueno, ¿qué está diciendo? Ah, el crimen está erradicado porque lo pueden prevenir. Parece que el que analiza el futuro cometió un crimen, así que... Es toda una secuencia así de acción y de suspenso también. Y bueno, si te gusta Tom Cruise, hay que mirarlo. Más o menos, a mí no es. ¿No? Colin Farrell, porque también actúa en esta. Ahí lo tengo visto. ¿Después me lo puedes presentar? Sí, sí, como no, tengo el teléfono. Bueno, a las 23 horas por Fox, Patinando a la Gloria. Es una comedia del tipo que a mí no me gustan. Bien. Pero, te lo digo, hay gente que le gusta. Es tipo como la comedia ¿Dónde están las rubias? Esas cosas. Está buena, entonces. Bueno, a mí personalmente no me gusta, por eso la digo. A mí no me gusta. Pero bueno, por Fox. 22 horas por canal Volver, El Polaquito. Es la historia de un chico de la calle que se gana la vida cantando tangos en la estación de Constitución, que se enamora de una prostituta. Algo más parecido a la realidad, como para ver... No, bastante interesante esa película, porque te hace ver la realidad, te hace pensar lo que te gustaría, lo que no te gustaría, y mucho para analizar en esa... Claro, sí. La problemática de la violencia familiar, sí. De las drogas, del abuso que hay contra los menores, de sí. La explotación, la verdad mucho para ver en esa película y analizar, ¿no? Sí. Bueno, 19:40, yo voy mezclando los horarios, como verán. Por TNT, Cuatro Hermanos se llama la película. Buenísima, a mí me encantó. Es una de acción así bien cruda, pero es acción y drama. Son cuatro hermanos adoptivos que se encuentran para el funeral de su madre adoptiva. Bueno, después se desarrolla toda la acción. Lloré con esa película, porque yo lloro igual con todas, pero... ¿La viste vos, Gloria? Oh, está bien. Bueno, mírala hoy... A las 19:40. Vamos a llegar rapidísimo, tenemos que llegar sí. Volando. Pero está buena, para ver. Espero que no tengamos el inconveniente que tuvimos cuando veníamos, que los colectivos no venían. Entonces, si no, nos vamos a perder la primera parte de la película. Sí. Bueno, Para los que no pudieron ver la película documental de Michael Jackson, se va a repetir este viernes 16 de julio a las 21 horas. Ay, estoy hablando rápido. por Warner Channel, el 29 de su transmisor, amigo. Y si no, mañana... ¿Cómo está hoy, Daniela? Hoy estoy, sí. Mañana, domingo, a las 20 horas, por Warner también, ¿sí? Batman Inicia, con Christian Bale. Que no la vi, así que voy a aprovechar y la voy a ver. El otro día quería ver Superman, no sé cuál es, la última que hicieron, y no la pude ver porque mi hermano me cambió de canal. Y cómprese otra tele, Daniela. Ay, sí. Vamos a ver si hacemos un sorteo de una tele, sí, acá. Sí, hagamos un bingo para que me regalen una tele. Juntar plata para la tele para mí. Vamos a ver qué hacemos. Sí. Bueno, pero tengo más cosas, pero se las voy a decir después. Ahí está. Eso me parecería bárbaro. Porque siguen llegando mensajitos de texto a la radio, ¿no? Sí, ¿a qué número? Al 1566905002. ¿Tiene usted un mensajito? Sí. Dice, un lindo paseo para las vacaciones es ir al zoológico. Y dice, jajaja, ja, ja, porque es mi mamá, ajá, que nunca me llevó al zoológico. Así que debe ser por eso que se ríe. Porque nunca nos quiso llevar al zoológico, así que tuve que ir yo solita con mi hermano cuando tenía como 20 años. Fue mi primera vez en un zoológico. Pero bueno. Bueno, las mamás por lo general tenemos miedo que justo usted meta la manito. Capaz que usted era muy traviesa. Capaz que se le iba a perder entre la gente. No, ese podría haber sido mi hermano, seguro. Se cae a la fosa de los leones, unas cosas así. Pero no, yo no. No, mi mamá porque viajar en tren hasta allá, y qué sé yo, con los chicos, con las cosas, nada. No. No es de esas. Bueno, pero está buena la idea. Sí, es lindo. Aparte los nenes hasta los 12 años pagan, ¿no? Después de los 12. Está bueno. Y no es tan cara la entrada. Por ejemplo, bueno, depende, ¿no? Pero porque te la dividen la entrada. Tenés la entrada general, que es la que ves a todos los animalitos que están ahí, al aire libre, vamos a decir. Después tenés, con, no sé, 7 pesos más, una cosa así, podés ver a los osos polares. Después, con 7 pesos más, puedes ver a entrar al reptilario, que es horrible. Pero a los que les gustan, los chicos les gustan, las bichas, todas esas cosas. También, aparte. Después, la selva misionera, también, que está todo adentro, pero se paga aparte. Pero con la entrada general, se ven los tigres, los leones, la jirafa, los hipopótamos, las hienas, todo se ve. Así que es lindo. Bueno, vamos a ver. Si compramos ese pack. Yo compré ese porque no iba a gastar más plata. ¿Y usted quién? ¿Usted qué sabe que hoy su madre estas vacaciones las lleve? Veo que uno nunca sabe. Las madres somos impredecibles a veces. Y ya a esta altura la llevo yo a ella. Es verdad. Pero bueno. Lleve a su mamá al zoológico. La voy a llevar. Gracias por la colaboración a su mamá. Sigue otro mensajito de texto. Soy Juan. Mi mujer trabaja y yo no. Y yo no sé qué hacer, dice, con mis hijos. Tengo uno de 12... una nena de 6 y un bebé de 3 meses. ¿Qué hago? Pobre, porque tiene una vaya gran... a trabajar y escape de su casa. Deje los chicos, vaya. Claro, 12 años, 6, la nena, que las nenas están con las princesas y todo eso. Y un bebé. Bueno, pero las nenas, por ejemplo. El bebé no se da cuenta. El bebé no se salvo da cuenta. Salvo que sea de un año, más de un año, digamos. Si es recién nacido. Claro. Y el tema también es salir con los otros y con el bebé acá a UPA, como que debe ser más complicado. Sí, ¿no? Con el carrito, con los pañales, con todo. La mamá de... Y no, el bebé se queda adentro. A la plaza, si no, muchachos. Las mamás por ahí nos damos manía con 2, con 3, con el bolso. Sí. Y los papás ya no. No, los papás... Pobres, pero bueno. Pobres, no. Cargan el bebé, pobres, y gracias. No. No digo pobres en el sentido de que... ¿De que no les da? Claro. Que no les da la capacidad. Se nota que hoy no está el licenciado porque le están dando a los hombres. Fue una conferencia, algo así. Sí, puede una ser. Conferencia, no sé, de esas cosas que él estudia. Se fue a la conferencia, sí, el licenciado. Conferencia. Porque después nos viene con que fue a la conferencia de los CAP. De la Lora, no sé qué. De la Lora, de todo, sí. Pero bueno, seguramente nos va a traer muchísima información. Le mandamos un beso enorme al licenciado Complicatis, que bueno, que está de congreso. Sí. Está bien. Yo me tomo vacaciones y él se va a trabajar. Pero bueno, ¿qué va a hacer? Claro. Yo desaparezco por vacaciones. Y él licenciado por los congresos. Muy bien, está bien. Equipo. Y ustedes dos siempre están firmes acá. Bien. Menos mal. Bueno, vamos a la música. Tenemos algo preparado. Quiero dedicar algo de los Manceros, ¿puede ser? Gloria, que tengas ahí a mano. Te lo quiero dedicar a mi mamá

seguimos en una nueva costumbre. Qué linda tarde, la verdad. Un solcito. Está re lindo, sí. Espectacular. La verdad que ahora cuando salgamos vamos a... Podemos ir a la plaza, ¿no? Sí, el mate. Todo, sí. Sí. Los sanguchitos nos faltan, pero... Bueno, pero podemos comprar ahí en algún súper de la zona y nos tomamos un matecito todos, el equipo de Una Nueva Costumbre. Tenemos uno de nuestros compañeros de trabajo que trajo una noticia muy, muy interesante. Ajá. Cosa que yo no estaba informada. Sí, yo a medias. Claro, y entonces le vamos a preguntar a él que nos saque de la duda y que nos invite a esto que nos va a contar. Dante, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Bien. Bien, ya nos habíamos saludado antes, pero quiero que me cuentes, vos nos trajiste una noticia hoy. Contame. ¿Qué escuchaste? Dale, Dante. A las 5 o a las 6 de la tarde va a haber, mañana, el domingo 11, ¿sí? Va a haber un eclipse a las 5 o a las 6 de la tarde. Entre las 5 y las 6, tenemos que estar atentos, prepararnos. ¿Se va a ver así a simple vista o tendremos que tener algún equipo para verlo? No, si querés lo voy a hacer nomás y listo, ya fue. Más rápido, ¿no? Tampoco vamos a estar preparándonos tanto, que entre las 5 y las 6 empieza a hacer frío y por ahí, ¿no? Ya empieza a oscurecer también. Segundos o minutos va a haber el eclipse. Ah, re poquito. Sí. Ah, a ver, que prestar atención. Bueno, Dante, la verdad, muchísimas gracias, porque yo ahora lo voy a agendar para poder verlo. Yo no lo sabía, ella lo sabía a medias, y bueno, ahora estamos porque informados. A mi hermana le cambió la tele. Claro. Ella tiene un hermano muy complicado, Dante. Vos te salvaste de esa, no sabes cómo, porque tener hermanos a veces es complicado. Sí. Fíjate, Daniela. Pero bueno, muchas gracias, Dante, por aportar esta noticia a Una Nueva Costumbre. Y te convoco a que siempre nos traigas alguna noticia. Cuando puedas, estate atento y traernos noticias nuevas, ¿sí? ¿Vos has sido un circo sobre José de Paz? Sí, yo había dicho algo del circo de José de Paz. El circo satánico que está en Coto. Sí, está como patinando sobre hielo. Ah, porque eso es nuevo, ¿no? No estaba el año pasado. No, era entrada, lo pusieron hace un poco. Bueno, te vamos a traer más información, cuánto está, a qué horas son los espectáculos la semana que viene. ¿Te gusta el circo a vos? Sí, cuando yo voy por colectivo lo veo. Claro, porque está justo ahí. ¿Y vos querés que tu mamá te lleve? Sí, pero no me quiero llevar, le toco al lado mío. Bueno, acabamos de armar un pequeño desastre, pero no importa, Dante, vamos a averiguar, a ver, porque por ahí la entrada es muy cara. No sé, vamos a ver qué podemos hacer, ¿sí? Sí. Bueno, muchas gracias, Dante, por participar en Una Nueva Costumbre. Sí, mira con qué cara me mira. Bien. ¿Qué va a hacer uno cuando es madre? Se complica esto. Sí. Tengo un mensajito, dice, soy Teresa... Y ya me libré de ese problema. Mis hijos ya crecieron. Ajá. Ahora llevo a mis nietos, pero cuando quiero. Claro, sí. Qué bueno ser abuela. Y es como las tías. Nosotras las tías también llevamos a los sobrinos cuando podemos, cuando, bueno, dale, que yo los llevo. Y es tan lindo tener a alguien que te salve. Sí. Yo me acuerdo cuando los míos eran chiquitos, venían mis hermanas que eran solteras. Ay, me lo prestás a Gabriel, que lo quiero llevar a tal lado. Me prestás a la nena, que la quiero llevar a tal lado. Prepará a los chicos, me mandaban mensajitos. Prepará a los chicos, que en media hora los pasamos a buscar. Sí. Qué placer y qué descanso que me daban. Qué tiempos aquellos, ¿no? Qué tiempos aquellos. Ahora también, gracias a Dios, mis hijos tienen padrinos que se los llevan para todos lados. Así que zafo, a veces. Pero eso está bueno. Y hay veces que no lo tenés. Sí. Y hay nenes que tampoco quieren ir con otras personas. Claro, ¿no? Eso también es otro tema. Yo, por ejemplo, no me quedaba a dormir en ningún lado. Veo que a veces, va, anda con tu tía, con tus primos. No. Por ahí con mi madrina sí me quedaba, pero... Bueno, y vos, entonces, primos. Si vos te portabas así, ¿te crees que te merecía que te lleven al circo, al zoológico? Sí. No, tu mamá te castigaba con eso. Claro. Pobre, tu mamá no podía tener una noche libre, una tarde, nada. Tiene razón tu madre. ¿Y usted, Estela Maris, qué dice a todo esto? ¿Usted la llevaban así en las vacaciones? No. Ni golosinas me compraban. No tuve infancia. Bueno, pobrecita, yo no quiero decirla. Ya empieza a llorar. Claro. Te llevamos al circo, al zoológico, a la placita. Te vamos a hacer la parte que no tuviste. Ay, bueno, gracias. Yo me acuerdo, bueno, ahora que podemos ir a cuento, ¿no? De todo esto, nosotros, mi mamá nos llevaba al circo con mi hermana, que mi hermana era más grande. Nosotros éramos las dos chiquitas y la bebé. Sí. Y bueno, nos llevaba, no siempre, ¿no? A ver Parchís, en su momento. Claro. Sí. Al circo. Hace bastante de eso. Y por eso, ¿viste? No entren a sacar cuenta porque van a sacar mi edad, pero bueno. Eso era en ese tiempo. Miguel era chiquitita en ese tiempo. De pronto flash. ¿Tenés algo de eso? Ahí está, Gloria nos va a poner un poquito de... A mi mamá le encanta Luis Miguel. Le encanta. Nunca lo quiso ir a ver porque no le gusta ir a hacer cola a mi mamá, entrar, sentarse, qué sé yo. Pero prefiere mirarlo por la tele y dice, sentadita en casa. A mí te digo sinceramente, si me regalan una entrada a primera fila de Luis Miguel. Luis Miguel, no voy. No me gusta. ¿Por qué? No me gusta. No. Ahora, me dicen Chayanne, bueno, eso es otra cosa. No me gusta Chayanne. A mí me gusta del cuello para abajo. No, a mí también abajo. No. Sí, también. No, a mí no. No sé si tanto él, pero ¿cómo se mueve? No, menos. Me gusta. Para mí es un gran bailarín. No, 8 horas. No es un gran bailarín. Es de madera. Perdóneme que le diga. De madera serán otros bailarines. No, bueno, pero... Diego Torre. No, bueno, Diego Torre por... Pero tiene más ritmo Diego Torre que Chayanne. Porque el problema, yo les voy a contar. El problema con Chayanne es que él hace coreografía. Entonces, una coreografía, si uno tiene coordinación, la hace cualquiera. Ahora, si no tenés coordinación, no te sale nada. Pero el ritmo es distinto. Tener ritmo a tener coordinación. Entonces, Chayanne tiene coordinación y otra gente tiene ritmo. Ricky Martin tiene ritmo. Bueno, Ricky Martin tiene un cuerpito también muy bonito. También. Él es muy lindo. No. Acá no hay quien le gane. ¿Quién se acuerda acá de por acá? Yo, la única. Sí. Ella es la primer fans que tuvo. Y la única. La primera y la única. Pobre, cae un beso acá. No se olviden de la mujer y la madre. Claro, son dos. Tres serían. Estuvo hace poco por José Cepaz. ¿Usted lo fue a ver? No, tampoco la tanto. Anda por toda la zona. Sí, cae, anda cantando todavía. Mira, la última vez que lo fui a ver, en realidad fui dos veces. Lo fue a ver. Sí, de adolescente. No se avergüence, porque está bueno ser fan. Yo era fan de Ricardo Montaner, lo dije siempre. Ay, bueno. Y ahora soy fan de otros artistas. Yo soy fan de un montón de cosas. ¿De la carrera? Sí. No, sí, aparte, digo, me gusta ir a ver reggae por ahí. Otras cosas. De cuando era más joven. Otras cosas. No, dije otras cosas porque estaba pensando. No se olvide música que está escuchando nadie... a su mamá. Sí, un beso. No, pobre mi mamá que la he podrido con mi adolescencia, con la música que yo escuchaba. Claro. Se volvía loca. Creo que todos torturamos a nuestras madres en esa etapa, ¿no? Y ahora lo estamos pagando. Sí. Pero al final no contó. ¿Cuándo lo fue a ver? Dos veces. Ah, sí. Las dos veces que fui fue en América 2. Canal, sí. En el programa de Hernán Caire. Claro. No me acuerdo. Siempre sábado. Bueno, creo que no está más, no sé. No, sí, ahora se llama... Sí, distinta. Pasión de Sábado. Cambió muchas veces de nombre. Sí, ¿no? Ahora es Pasión de Sábado. Eso habrá sido en el 2000 o en el 2001. Claro. Lo fui a ver. Cae no, ¿cómo se llama el que dijo recién? Hernán Caire. Hernán Caire también era su... No. A mí me gustaba Hernán Caire. Cuando estaba Jugate Conmigo. Yo era muy chica igual, pero me gustaba. Hernán Caire, Luciano Castro, desde ahí. No, a mí me gustaba Gaspar. Claro. ¿Y dónde está Gaspar? Qué sé yo, pero yo me acuerdo que en ese tiempo me gustaba. No sé si siguió, no sé. Claro. Pero me gustó, así que era tenía pelo claro. Negro y... Claro. No te acordás de Gaspar, ¿no? No, se nota. Verdad que no. Y ojos claros. Qué lindo. O sea, combinación oscuro-claro. Claro. Bien. Hablando de combinación oscuro-claro, ¿teníamos algo de Luis Miguel preparado? Sí. Bueno, vamos a esto, dedíqueselo a usted y a su mamá. Para mi mamá, un beso grande y espero que te guste esta canción. Delicia. escuchando Una Nueva Costumbre. Una Nueva Costumbre. Una Nueva Costumbre. Ni siquiera entre tus brazos falta sol en este marzo sin color. Hace un frío despiadado, humedece. Seguimos en Una Nueva Costumbre. Nosotros acá como en la casa, claro, entre las galletitas, el mate, la charla, ¿qué hacemos? ¿Qué no hacemos? ¿Para dónde? Y planeando la vida. Claro. Y Gloria nos sorprendió. Porque pónganse a trabajar, chica. Déjense de charlar de que si Luis Miguel, que si cae, que si, si Chayanne, que quién. Bueno, vamos a seguir en esta tarde hablando de la consigna. ¿Nos podés recordar la consigna, Estela Maris? ¿Qué hacemos con los chicos en las vacaciones de invierno? Próximas, a una semanita de las vacaciones. Muchos no tenemos para planear, pero bueno, vamos a ver qué hacemos. Sí. ¿Y usted qué va a hacer? Yo tengo la primera semana de vacaciones y la verdad que no sé, tengo que hacer un par de trámites. Me quiero ir dos días, aunque sea a Varadero. ¡Ay, qué bien! No sé. ¿Qué no te gusta? No sé. Yo hablo con su hijo. Sí, ya me di cuenta. Bueno, nada, en sí, nada más que eso. Bien. O sea, nada más que es mucho. Sí. Es mucho y es lindo Varadero, sí. ¿No? No conozco yo, pero me han dicho tampoco, que sí. Pero... Ah, yo es conozco... re lindo Varadero. No sé. Yo conozco San Pedro, que fui varias veces. Ajá. Cada vez que podía me iba a San Pedro al camping, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, no sé, a algún lado me gustaría llevarlo, al teatro. Cine por ahí, no mucho. ¿Por qué? Pero por ahí al teatro. ¿Por qué el cine no? A ver, cuénteme. Porque no me gusta mucho lo que hay. Salvo que encuentre algo que me parezca, más allá de divertido, que le deje algo en la cabeza. Está complicado eso. Claro. Hoy en día está complicado eso. Por eso. Sí. Bueno, veremos qué podemos hacer. Por lo pronto hay espectáculos dentro de lo que es José Cepaz, que vamos a traer las noticias ya la semana que viene, sí, con días y horarios y lugares. Bueno, las plazas, tenemos dentro de todo algunas plazas. Sí, a veces, por ejemplo, en Plaza de San Miguel va casi siempre un muchacho que es medio payaso, medio no sé qué, y hace show y los nenes se reenganchan con el chico. Es a la gorra, así que... Pero se reenganchan los pibes. Yo tengo para contarles que el día 8 de agosto, ¿no? ¿Es el Día del Niño? Sí, en el Hospital Mercante se va a estar haciendo una chocolatada. Ah, qué interesante. Estamos planeando a ver si se pueden entregar juguetes. Ajá. Algunas personas del foro, el presidente, el vice y yo nos vamos a disfrazar de payasos. Wow. Así que va a estar bueno, vamos a tener títeres. Gloria, no sé si recuerdan ustedes los títeres que vinieron acá a la radio. Sí. Bueno, ellos van a estar con nosotros en el hospital. Ay, muchacho, ¿cómo es que se llama? Sergio. Sergio va a estar. Los títeres esos. Sí. Así que bueno, ellos nos van a acompañar en el hospital para alegrar un poco a los niños. Lindo. Así que bueno, ustedes están invitadas, es más, las quiero allá, que nos ayuden a compartir la chocolatada. ¿Puedo tomar la chocolatada? ¿No? Usted puede tomar y repartir. No, puede servir nomás. Ah. No. Yo quería tomar. Así que bueno, estamos organizando algo. Después les voy a contar mucho más. Y si quieren participar, serán bienvenidas a trabajar en el foro del hospital, donde, bueno, junto a la gente de Alerta Hospital, que está los lunes acá en la radio de 15 a 17 horas, que son nuestros compañeros del foro, estamos planeando hacer todo esto. También estamos planeando una peña, un festival. De todo. Hacerse también, todo a beneficio, bueno, del hospital, de concientizar a la gente de que, bueno, el hospital no está trabajando como corresponde. Uh-huh. Así que, bueno, lo que vamos a hacer es un llamado de atención. Señores, acá estamos. Somos el foro del hospital y somos el pueblo, somos la ciudadanía de José Cepaz y queremos que nos atiendan como corresponden, como seres humanos, a quien corresponda. No corresponde al municipio de José Cepaz, sí, a Nación. Pero bueno, señores, acá estamos. Está bien, perfecto. ¿Sí? Eso es lo que hay que hacer y los vamos a invitar a todos a participar ese día. Por lo pronto es el 8 de agosto. De agosto. Y creo que de acá a un mes estamos haciendo la peña. Pero bueno, les cuento el sábado. Bien. Bueno, usted trajo deportes. Sí. ¿Tenemos la cortina de deportes? ¿Cómo WR? Doble L. Que siguen 1-1, le decía que están en... Ahora que me estoy acordando que escuché la cortina al ex cantante de Los Piojos, cortina que estamos escuchando, ¿sí? Ciro Martínez, le robaron una noticia que cuenta así porque es medio espectáculo, medio noticia, pero bueno. Así que pobre Ciro, le robaron. No se salvó ni él, que nosotros ni no lo salvamos. Le robaron el celular, 1.500 pesos, la camioneta, en general Rodríguez. Bueno, qué pena. Bien. Bueno, vamos con los deportes. Boca jugó su primer partido contra el Palmeiras en Brasil, ganó 2-0 en esta nueva campaña con el Vichy Borghi a cargo de la dirección técnica, con las nuevas incorporaciones como Zelay, Luchetti, Muñoz, Insaurralde en el estadio Parque Antártica, así se llama, ¿sí? Antártica de San Pablo. Sí, Gloria está dormida. Ay, bueno, San Lorenzo. Ramón Díaz espera refuerzos, entre 5 o 6. Si no, está en su cabeza dejar de ser el director técnico de este club, porque cree que el plantel actual no tendrá chances. El Pato Bondancieri, ex arquero de Boca, ex arquero de la selección argentina en el Mundial 2006, anunció en rueda de prensa que una vez que finalice su contrato con el Internacional de Porto Alegre, en Brasil, se retira del fútbol. Era ahora. All Boys, el recién ascendido All Boys, arregló de palabra para firmar contrato que se espera esta semana, se lleve a cabo esta firma, con Cristian El Ogro Fabiani para sumarse al plantel. Messi, que está de vacaciones en Brasil con su novia, está preparando un amistoso en Panamá, que no tengo la fecha, pero es en próximamente. Van a jugar dos equipos. No tenía que hacer eso. Un equipo se llama Leo Messi y sus amigos, que más o menos como parece superhéroe, ¿viste? Que van a estar entre los integrantes el Burrito Ortega, divino, Andrés de Alessandro, Radamel Falcao García, un ex River, Martín Palermo, la Brujita Verón y Gaby Milito y Sebastián Abreu de Uruguay. El otro equipo se va a llamar Resto del Mundo y van a estar Marco Materazzi, Mauro Camoranesi, Alberto Gilardino, entre otros. Las Leonas jugaron hoy el primer partido defendiendo el bicampeonato en Inglaterra. En Nottingham perdieron 2-1, lamentablemente. Pero bueno, es su debut en el torneo, así que próximamente se va a enfrentar mañana a las 9:30 contra Alemania, después el martes con Nueva Zelanda, el jueves con Holanda, el sábado con China y el domingo va a ser la final. La Fórmula 1 se está corriendo, mañana va a estar... Va a ser el Grand Prix, pero bueno, ¿sí? las clasificaciones. Weber fue el más rápido en Silverstone, en Gran Bretaña, con su Red Bull. Para los que les gusta el automovilismo, el TC Mouras se está corriendo en La Plata. Hoy la clasificación de la sexta fecha del campeonato. Mundial de Vóley, Argentina viene mal, pero... Mal, volvió a perder esta vez con Cuba por 3-0 en 72 minutos de juego por la fase inicial de la Liga Mundial. Y nos queda el Mundial. A ver, eso me interesa, a ver. Bueno, para nosotros se terminó, pero nuestros hermanos uruguayos están jugando por el tercer puesto ante Alemania. Este partido que empezó a las 15:30, que va 1-1, ¿no? Debe estar terminando ya el primer tiempo, ya habrá terminado. El primer gol para los alemanes lo hizo Müller y para Uruguay lo hizo Cavani en un error de Schweinsteiger, jaja, que se equivocó y otro le robó la pelota y Cavani hizo el gol. Bien. Así que bueno, van 1-1. Esperemos que gane Uruguay, aunque sea el tercer puesto. Claro. Sí, en el Nelson Mandela Bay están jugando. Mañana es la gran final del Mundial, Holanda-España, 15:30 horas, en el Soccer City. Así que bueno, vamos a ver por quién hinchan. Yo hincho por Holanda. Poder metal. Y la FIFA está buscando al mejor jugador del Mundial. Sí, le digo los candidatos. A ver, eso me interesa. Podríamos hacer nosotros a ver quién es el más lindo, en vez del mejor jugador. A ver. Están. Los candidatos son Diego Forlán de Uruguay, Asamoah Gyan de Ghana, muy lindo, Andrés Iniesta de España, bueno, Leo Messi, Robben de Holanda, John Steiger, el que se equivocó hoy, que pensé que ya perdió el puesto, alemán, Sneijder de Holanda, Özil de Alemania, David Villa de España y Xavi Alonso de España también. A mí me gustaba el arquero. ¿Cuál? De uno de los que jugaron con nosotros en los primeros... El arquero. Los primeros partidos. A ver, decime con quién jugaron, yo te Nigeria, digo. Nigeria, era morocho. No me gustan. ¿No le gustan los morochos? ¿Sabe que no? Era muy lindo el arquero de Nigeria. Tenía cara de malo, pero era lindo. Yo miré dos partidos de Argentina nomás. Uno ¿cuál? Miré y uno escuché, así que la verdad... ¿Cuál miró? ¿Se acuerda? No. Uno que jugó un domingo. Yo ahora no me acuerdo. Grecia. Ese, Grecia. El arquero de Grecia me encantó. ¿Sabes que no me acuerdo del arquero? No, y había atención. Uno que jugaba muy bien. Ellos. El único que jugaba. Sí, el único que pobre, jugó. ¿No? El delantero. Así que el pelito largo. Así como. Bueno. Sí, salió elegido uno de los más lindos del mundial. Sí. No, pará. Y el holandés Sneijder. Ay, qué lindo. Es lindo ese, le gusta. Sí. Y Kaká también. No. Kaká. No, me gusta Kaká. Kaká. Sí, me pareció muy lindo. No. Muy de telenovela. Sí, galán, ¿no? De telenovela. Sí. Muy lindo. A mí me gustan más los morochos igual. Claro, es cuestión de gusto. Menos mal que no nos gusta lo mismo. ¿Usted? ¿Los morochos, los rubios? A ver. Morocho. Morocho. ¿Como ella? ¿Sí? ¿Bastante morocho? Ahí dejamos. Ni muy morocho ni no quiere aclarar. Listo, ya demasiado está. Que habló. Demasiado. Gracias, Gloria. Vamos, que habló Gloria. No, a mí me gustaron esos de Grecia, el arquero y el otro que no me puedo acordar cómo se llamaba, porque la verdad que me llamaba la atención. Los nombres menos griego, que no se entienden nada. ¿Cómo decís un apellido griego? Vos. Claro. Como los alemanes. Bueno, los alemanes son un poco más fáciles. Pero bueno. Eso fue lo que a mí me interesó. A mí, Asamoah Gyan de Ghana me gusta. Sí. Es lindo muchacho. Había otros varios, entre todos esos equipos sudafricanos. Bueno, a mí me gusta Drogba, igual, de Costa de Marfil. Pero me los puede mostrar, por favor. Ay, sí, como que no. Porque no los tengo, así veo que yo que elijo también. Son todos morochos igual. Bueno, igual, según mi hermano, a mí me gusta la gente bastante fea, pero bueno. Es mi gusto, ¿qué va a ser? Bueno, pero a todos no nos puede gustar lo mismo. Igual por ahí veo que gusta así, tipo Brad Pitt, que es re lindo, ¿no? O sea, que a todo el mundo le gusta. Bueno, a todos, pero como normal. Y después otros son que a nadie le gusta. Pará. No, ¿qué me estás diciendo que es normal que te guste Brad Pitt? O sea, si no te gusta, ¿sos anormal? No. Como no estás licenciado, a alguien le tengo que pelear. No dije eso, digo que... En regla general, Brad Pitt siempre sale elegido el más lindo del mundo. Porque en regla general a la gente le gusta. A mí me parece bonito, no me gusta. Cari lindo nada más. Claro. Oh, a mí me gusta, me parece re lindo. Re lindo, rector. Bueno, a ver, y si vamos a la época mía, ¿no? Decimos, Richard Gere. Richard Gere es lindo hombre. Ay, pero todavía está bueno. No es mi tipo, pero es lindo hombre. Puedo decir que es lindo hombre. A mí me gusta igual más Mel Gibson. Mel Gibson, Kevin Costner. A mi mamá, Kevin Costner. A mí, Mel Gibson. Lindos señores. John Penn. Uh-huh. No lo conozco. Vos no vas a conocer a John Penn. ¿Cómo? ¿Qué gesto dice Lili? ¿Cómo lo dijo? ¿Cómo lo vas a conocer a John Penn? Claro, ¿cómo lo vas a conocer? Perdón. Bueno, pero es lindo. Es lindo también. John Connery también. Esos son un poco más viejos. Todos los Johnes te gustan. Sí, los Johnes en general. John Lennon. Claro. No, no. Todos esos jugadores participaban entonces por... Para salir el mejor jugador del mundial. Ah, no era por el más lindo. Nosotros nos enganchamos por otro lado. Nosotros estamos... A mí Leo Messi no me parece el más lindo. Diego Forlán tampoco. ¿Cómo se llama el peladito este que ya es grande? Sí, no sé. De la Argentina. El peladito que ya es grande. Ay, por favor, ¿cómo se llama? Verón. Zanetti. Ah, el peladito. Verón es un señor muy lindo. Sí. Muy lindo. Sí, pero me lo imagino así como... Como... No, no, Lili, por favor. Ay, qué cosa. Estas chicas hoy están... Pero así como de traje y como que se me hace mafioso. ¿Tiene cara así con traje de mafioso, dice usted? Sí. Sí. Pues, trajeado así. ¿Qué no tragedia? Claro. No. Bien. No me piachere. Hay muchos jugadores que así con el equipo así de la camiseta, qué sé yo, parecen feos. Y después cuando se ponen el traje, uno dice, mira vos. ¿Qué? ¿Maquillaje? Puede ser también. Bueno, Diego Maradona estaba muy apuesto. Muy elegante. Muy apuesto, sí, sí. Esa palabra. Elegante, por ahí no sé si apuesto porque no, muy no. bonito no es, pero no, digo... No, pero con el traje le quedaba elegante. Lindo. Yo, y me gustó, pensado. Me gustó porque quedó ya como más formal, como más serio. Sí. Y con otra presencia, ojo. Sí. Es otra cosa. Aparte ese traje. ¿Sabrá sido italiano? Eso quería saber yo. ¿Será esos trajes italianos que usaba él antes? No sé. O sea, no viejo, digo, pero nuevo. Salí carísimo. Igual. Yo lo que estoy pensando. En la plata, piensa usted. No, en no, pero el traje. Quería saber de quién era. Quedó muy bonito. ¿Tiene alguna información más del deporte? Del deporte, que en cualquier momento se va a estar largando el segundo tiempo por el tercer puesto del mundial entre Alemania y Uruguay, así que... Y eso. En el primer puesto, ¿quiénes quedarían? Ah, el primer puesto se va a estar peleando entre España y Holanda. ¿A qué hora? 15:30 horas, mañana. 15:30, bien. Sí. Mm. Bueno, ahí vamos a estar viendo... ¿A usted qué le parece? ¿Quién gana, Lili? Es que no tengo idea. Yo tengo así como ascendencia española, así que, viste, como que la sangre tira. ¿Dice? ¿Te quiere quedar en España? Árabe, tengo descendencia árabe y española, así que bueno, vamos a ver. Yo tengo descendencia muy rara, mezclada. Así que, y no quiero quedar en España. Yo le digo así, soy sincera. ¿Descendencia española no? Sí, tengo. Ah, tiene. Holanda. Sí. ¿Holanda, Dante? ¿Gana? ¿Vos decís? Sí, bien. ¿Doble L? Bueno. Ninguno de los dos. Claro, bueno, yo no quiero que gane ninguno, pero obvio. Uno tiene que pero ganar. Claro, en ese caso, España. ¿Por qué España? Porque la vía máxima Sorrelleta. ¿Cómo? Sorrelleta. Sorrelleta. Sorrelleta. Sorrelleta. Sorrelleta. Sorrelleta. Bueno. ¿Cómo era? Sorrelleta. Ah, ¿vio? Sí. Cuesta, ¿eh? Sí, porque me olvidé, cuesta. La vi festejando en gol y me dio bastante asquito. Ay, no por ella, o sea, por ella justamente. Está bien. Bien, se entendió. Ahora, ¿el marido festejó? Supongo que sí. Pero, no lo enfocaron. Estaban, sí, era los dos juntos. No me lo imagino al señor festejando algo. Qué asco que me da ese tipo. La cara tiene... Pau, no es de los más lindos, justamente. No es de los más. Bueno, por más traje y por más todo sí. que le ponga, viste que la mona la vista es de seda. Lindo sí. no es. No. Pero bueno. Los príncipes, los reyes de por allá son bastante feos todos. Y uno, de por sí, ese color de piel no me gusta. El blanco, así que es transparente. Perdón, ¿no? Pero qué desagradable. Y bueno, pero no toman sol, pobre. No llega el sol. Son lugares fríos. Sí, en varios lugares. Bueno. Bien, no saquen conjeturas, bueno. Vamos a seguir en una nueva costumbre, sí, como todos los sábados, de 15 a 17 horas. ¿Los teléfonos me podría repetir, por sí, favor? Sí, 15-66-90-50-02. Y la consigna era, ¿qué hacemos con los chicos en estas vacaciones? Y seguimos recibiendo mensajitos de texto que vamos a ir leyendo después de la música, ¿sí? Y después de las publicidades y después de todo lo demás. Bueno, vamos a la música. Sentí

Una nueva costumbre. Una nueva costumbre. Una nueva costumbre. Salimos a la ventana recién con las chicas, fuimos a calentar el agua para el mate y preparar todo. Y decíamos, qué lindo día. Y en un rato ya, bueno, una nueva costumbre está llegando a su fin y nos estamos yendo a la plaza, dijimos, ¿no? Sí, sí, con el mate. Con el mate. Sí, sí, sí. Vamos a llevar a los niños que están acá, que están medio pachuchos, pero los vamos a sacar un ratito a pasear. Mientras tanto, vamos a seguir en una nueva costumbre con algo que nos trajo preparado nuestra compañera Estela Maris González. ¿Y podemos poner la cortina de interés general? Interés general. Interés general. Por el aire de tu radio amiga, la 107.3 MHz, tu mejor compañía en el dial. En Andalgalá, Alejandro de las Cuevas recupera su libertad. La fuente Prensa Asamblea Algarrobo publica el día del 1 de julio de 2010 que a las 12:30 aproximadamente el compañero Alejandro de las Cuevas recuperó su libertad al comprobar la fiscal que no hay antecedentes de ningún tipo, ya sea a nivel provincial y nacional, y que como el delito que se le imputa es excarcelable y no teniendo objeción alguna, la fiscal Marta Nieva, la misma que ordenó la represión el 15 de febrero a los andalgalenses, ordenó su liberación. Cabe destacar que el compañero no estuvo solo. La Asamblea El Algarrobo, vecinos del distrito de Choya, lugar donde tenía residencia el compañero, vecinos andalgalenses, en general estuvieron acompañándolo frente a la comisaría y en la fiscalía en estas eternas 48 horas de espera para que un trámite que en apariencia y con la tecnología de hoy es fácil, se tornó tan escabroso. Con la liberación de nuestro compañero y de ahora en más, exigimos que la justicia catamarqueña actúe con la misma rapidez que actuó con la judicialización de compañeros a favor de las cientos de denuncias en contra de la fiscal Marta Nieva y del juez Rodolfo Cesenarro y todos los responsables de la represión al pueblo andalgalense el 15 de febrero del corriente año. A Alejandro de las Cuevas, un ejemplo de ciudadano, es una víctima de la mentira que es todo este circo para distraer la atención y manipular la atención pública de lo que realmente importa. La no instalación de las mineras en nuestro territorio, llámese Andalgalá, San Juan, Argentina o Latinoamérica. Fue un preso político cuyo pecado es estar a favor de la vida, de la justicia, de la verdad, del otro. ¿Cuándo será el día que la justicia haga justicia? Los funcionarios funcionen de acuerdo a la esencia de la Constitución Nacional y no de acuerdo a los intereses de las mineras. Que los pueblos elijan, que la policía no se comporte como mafia del poder, que los intereses de todos sean solo por ayudar al prójimo. Tanto la represión del 15 de febrero como la judicialización de la lucha tienen responsables. Empresas mineras, Gobierno de Catamarca, Gobierno Nacional, Intendente Municipal y cipayos afines, pseudo ciudadanos respetables, juez Rodolfo Cesenarro, fiscal Marta Nieva, policía de Catamarca. Sí a la vida, sí al agua sin contaminación. Estas mineras no se van a instalar. Desjudicialización a los compañeros. Cárcel a los testigos falsos. Cárcel a los represores. fresco, lujos y placeres. Si tú me enseñas a vivir feliz, el humilde hombre le dijo: no puedo, no puedo yo enseñarte a vivir feliz. Tú con tu dinero, lujos y placeres, jamás podrás a vivir feliz. El rey yo vive con todo su dolor. El rey yo vive con una nueva costumbre. Una nueva costumbre. Una nueva costumbre. Ni siquiera entre tus brazos falta sol en este marzo sin color. Esto es una nueva costumbre, ¿se los dije en algún momento? Me parece que sí. ¿Sí? Me parece. ¿Y que estamos de 13 a 15 todos los sábados? Me parece que sí. ¿Y que los domingos también vamos a estar de 13 a 15 en la repetición? Eso no. Eso no lo había dicho. Ahí está. Bueno, entonces, se los voy, estoy contando para que presten atención mañana y escuchen este programa. Cuando desaparece. Le pido un mate, por favor. Sí, sí. Tengo consejitos para el hogar. Ustedes tenían dudas hace un rato, me decían, ¿tenés esto, tenés aquello? Y bueno, quiero que me pregunten y les voy a ir respondiendo. Bueno, por ejemplo, para limpiar mis anteojos. Ahí está. La correcta manera de limpiar los anteojos para que los lentes no se rayen y sigan siempre en condiciones, dice, aunque los anteojos con lentes de cristal se rayan, menos que los orgánicos, es conveniente no usar gamuza. Ah, mira. Y vio que nosotros siempre que hacemos la gamuza. Sí. No, no se usa más. Utilice jabón blanco y agua para limpiarlos. Mójelos, pásele el jabón con los dedos. Ah, yo pensé que si lo raspaba con el jabón blanco. Sí. No, no, los deditos así. Ah, bueno. Con el jabón. A mí me quedó desde barrocutina. Con los deditos no. Claro. Enjuáguelos debajo de la canilla, séquelos con un papel tisú. Y entonces ahí ya los puede usar y no se le van a rayar. Ah, es la bueno. forma de cuidarlos. Qué bien. Bien. Gracias. ¿Sí? Mili, gracias. Bueno, no la quiero ver más. Bien. Con la franela en la mano, con sí. la gamuza en la mano. Bueno, trataré, no le prometo nada. Trataré. Bien. Yo, Lili, tengo problemas ver, en mi casa. Sí. Y como soy mujer, bien, no conozco mucho de las cosas. ¿Cómo puedo hacer para arreglar, destapar la cañería? ¿Cómo que como es mujer? Claro, bueno, porque no fui a una escuela técnica, no me enseñaron. Pero vio que las mujeres nos damos maña para por eso, todo. Digo, por ahí usted tiene algún consejo para si yo ya aprendo. Bueno, para destapar sería las cañerías, sí. La pileta. Sí, por la grasa. Sí, se junta, veo que se junta todo. Claro. Entre lavado y lavado, ¿sí? La suciedad se acumula en la cañería. Lo más fácil para sacar la grasa es... No usted puede, usted puede. No ponerle grasa, me dice ahora. Claro. Trate de no lavar los platos, sí, en la claro. Pileta. Ah, bueno, lávenos sí. En otro lado. ¿Dónde? No. ¿Dónde? En el inodoro. Claro. En el patio, afuera. Tenemos el que... Fontón. La tiramos por la... Para baldear el patio después. Sí. Claro. Tenés que hervir 8 litros de agua y 3 cucharadas vinagre. De bicarbonato. Oh. Ah, bicarbonato. De bicarbonato. Esta mezcla se puede escurrir por la pileta limpiando la grasa acumulada. Y es más barato que y es más fácil, ¿no? Sí. Y lo que podemos hacer es cada tanto hacerlo y evitamos que se forme esa grasa que claro. Después va cerrando el conducto. Sí. Del agua. Y después se te tapa la pileta. Y se te tapa que estar con toda la sopapa y sí, meta no, y meta. Ja. Claro. Y la sopapa lo que hace es la presión para desprender. Claro. ¿Y si pero... no tenés sopapa? Oh, con la mano. Con la mano, así. Ah, yo le hago. Claro. Con el pañuelo. Claro, con la rejilla. Con la rejilla. Bueno, este para que no se quiera ensuciar. Ah, of course. Claro, pero para qué. No, ¿sabes lo que me había hecho mi mamá? A ver. ¿Con qué, por ejemplo? Con café. ¿Con un café? Sí, que el café destapa las cañerías. ¿Ah, sí? Me había dicho mi mamá. Sí. Hay tantas cosas para destapar la cañería. Es. Tenemos que ir aprendiendo. Sí, yo le tiré otra idea, pero me dijo que no es para la cañería, esa cañería por lo menos. Ah. La del agua no. Claro. No. Pero bueno, para destapar entonces, hervir 8 litros de agua. Sí. ¿Sí? Con 3 cucharaditas de bicarbonato. Bueno. Y bien. Con eso destapamos la cañería. Perfecto. También, para sacar la grasa de la cocina, cuando la mancha de grasa de este horno aún está caliente, cubrirla con sal. Oh, ¿sí? Sí. Y después lo limpiamos como normalmente limpiamos el horno. ¿Será que raspa la sal, la grasa y sale? Absorbe. Es lo mismo que cuando vos estás comiendo, qué sé yo, por ejemplo, una empanada, para poner un ejemplo. ¿Y viste que son jugosas? Sí. Y se te caen en la ropa. Bueno, enseguida tenés que echar sal. Ah, no sabía. La sal absorbe. Toma mate. Y después es más fácil para limpiar la ropa. ¿Sí? Qué tole. ¿Vio? Todos los días se aprende algo. Son los años que me están llevando a mía. ¿A dónde, Lili? A saber todas estas cosas. Cosas más personales. Sí. Axilas oscurecidas. Ah, oh, es un problema. Ay, limón. El limón aclara todo. Ahí está. Tal cual. Y hay otros consejitos. Algunas de las causas dice que pueden ser genéticas. Claro, sí. Hereditarias. Otras pueden ser la acumulación de células muertas o restos de desodorante. Claro. O de la depilación, ¿sí? La cera, dice usted. Claro. Claro. Eso oscurece muchísimo. O la maquinita. Muchísimo. También. Sí, la máquina. Depende del tipo de piel, ¿no? ¿O no? No sé. ¿No? Sí, no. Debe tener que ver también. Lo que tiene es que al pasar la maquinita nosotros raspamos claro. La piel. Y entonces irritamos, lastimamos, ¿no? Sí. Esto nos puede provocar dolor e picazón. Uh-huh. También. Para no tener estos problemas de las manchas, podríamos, más ahora no, estamos en verano, pero va a llegar el momento en el que tenemos que lucirlos. Oh, sí. Entonces podemos tratarlos ahora, para que en el verano podamos lucir. Hay que prevenir. Claro, las remeritas así más abiertas. Exfoliar la piel con una mezcla hecha de una cucharadita de bicarbonato, 2 gotas de limón y agua oxigenada. Pero el bicarbonato te sirve para todo. ¿Sabe que sí? Para el estómago, para todo. Para todo, no sabía. Lo dejamos actuar 20 minutos, lo enjuagamos con abundante agua y eso nos ayuda muchísimo. Otra receta casera puede ser mezclar 3 gotitas de glicerina, 3 gotitas de jugo de limón y 3 gotitas de aceite de almendras. Ajá. Las colocamos una vez al día después del baño y este preparado se puede guardar en la heladera y lo usamos todos los días hasta que logramos el blanqueado de las axilas. Ah, está bien. ¿Mm? O Otra receta de las abuelas es jugo de limón con un algodón sobre la piel por 15 días antes de irse a dormir. ¿Y, no, se lo, y me lo dejo? Y se lo deja, ya está. Pero y me la levanto, mañana se lava. Sí, la mañana se lava. No olora el limón. Claro. No va, justo no vaya a hacer cosa que se va a poner el limón cuando tiene una noche así como. Claro, no, no. Ese día no. Ese día no, suspenda. No importa que vienen los 8 días haciéndolo seguido, claro, y no. Justo. Se, no, no. Está bien. Ese día lo suspendo. No, porque imagínate. Espera que voy y me pongo el limón. No. Ahí vengo, ahí vengo. Ahí vengo. Qué gustito el limón. Claro. No, pero además es. Además desodoriza el limón. Es antiséptico. Exactamente. Así que así. Te sirve como desodorante. Ah, bueno. Ah, cuando me quedo sin desodorante. Te echas un poquito. Lo que sí, yo no sé si es el jugo o la cáscara. No, el jugo, dice acá. Ah, por si, sí, la cáscara. Si te depilaste un ratito antes y si usaste maquinita. No, y bueno, dice acá que no es aconsejable si te depilaste. Claro. Con razón. Si te afeitaste. Claro, sí. O sea, así ahí como... tenemos que evitar todas esas cosas. Pero, ¿qué tema que es el de las axilas? ¿Tenemos noticias de último momento? Sí, el partido de Uruguay-Alemania está 2-2. 2-2. Sí. Están jugando como rápido, parece. Sí, ¿no? Están apurados. Hace uno, hace otro. Hace uno, hace otro, claro. Ninguno quiere perder. Y no. Es el tercer puesto, pero bueno, es... Bueno, pero es el honor, claro, ¿no? El puesto del honor, sí. Y bueno, ¿qué va a hacer? Hay que luchar hasta el último segundo. Sí. Sí, Uruguay, cuando yo lo vi en el partido anterior, uh-huh. Ay, cómo me gustó. Sí. Me puse loca. Igual miré los últimos 20 minutos. Yo no lo vi el partido. Yo los últimos 20 minutos me comía las uñas. No, estuvo muy lindo. Sí, y Alemania siempre pierde este puesto. Así que por ahí... Ay, ojalá. Uruguay se lo gana. ¿Y por ahí? Y por ahí, lo menos tenemos el tercer puesto en Sudamérica, ¿no? Y sí, son los únicos sudamericanos que quedaron. ¿Cómo entre los cuatro primeros? Yo no lloré, ¿no? Pero digo, ¿cómo sufrí este mundial? Porque mi hijo tiene 10 años y fue el primer mundial, claro, que estaba disfrutándolo, claro, con las figuritas, sí, con la expectativa y qué sé yo, y el gorro de Argentina. Claro. Y habíamos preparado un montón de cosas, gorros que les hice yo a mis hijos de Argentina, y entonces nos quedamos con todo preparado. Y para el próximo. Entonces, bueno, ahora viene la Copa América, que se va a jugar acá, así que bueno. Claro. Puede ir a ver, se pone el gorrito. Por eso lo sufrí. Más que nada fue por eso. Sí, a ver. 2-3? ¿3-8? Está haciendo la señal. Sí, la doble. Porque son tantos señas, no te las entiendo. Bueno, que van 28 minutos del segundo tiempo. Ah, porque ella me hacía con los tres, con las... ¿Y van 3-3? No, no, 2-2. Gol de Forlán y de Janessen. ¿Cómo? Decirle de Janessen. Janessen. Calculo que debe ser el alemán ese. Muy bien sus cálculos. Muy bien. Estoy refilada. Estamos ya 5 de la tarde, 2 minutos. Quiere decir que una nueva costumbre tiene que ir redondeando. Sí. Así es. Pero antes de eso, tenemos más información de espectáculos, tenemos dónde llevar a los niños. Sí, en realidad era por la consigna, para a dónde llevamos a los chicos. Muy bien, y quiero que nos des todos los consejos y a partir de este momento no hablo más y te escucho. Muy bien. El nuevo show de Topa se llama... está protagonizado por Topa, justamente, es de Disney, sí, que hace el programa de Moon y Topa o Topa y Moon. Que sí, tiene así como, son medios pavos, pero a mí me gustan las canciones y los chicos se reenganchan. Así que bueno, para ir a verlos, al sol. En la rural, hoy y mañana, 14:30, 17 y 19 horas. Y el 17 y el 18 de julio, 14:30 y 17 horas. En la rural, ya lo había dicho. Y si no, tenemos una gaviota afortunada. Un espectáculo de teatro. Sábados y domingos, 16 horas, Teatro San Martín, sale 15 pesos la entrada, es una obra de títeres. Oh. Es linda, es barata, es lejos, pero bueno, por lo menos. Pero de ahí de Retiro caminás, sí. Sí, está ahí nomás. Así que, bueno, una gaviota afortunada se llama. Después tenemos Teatro Chupete, para chicos de 1 a 5 años, música en vivo y títeres también. sábados y domingos, 15:30 horas, en el Auditorium de San Isidro. Este está un poco más salado, 40 pesos, pero bueno, es acá nomás. Eso, sí, es otro encima, nivel. Vos fijate, claro, para los nenes de 3 a 5 años, ¿eh? De 1 a 5. De 1 a 5, que muchos no entienden. No entienden nada, sí, claro. Pagar eso. Y bueno, pero es muy... Bueno, pero hay gente que puede. Bueno, pero es para, más que nada para los papás, sí, ¿no? Sí. Para ahí los metes ahí un rato, los pibes. Tenemos, si no, Caracachumba. Me costó. Caracachumba. A la carta. No era solamente Caracachumba. Era Caracachumba a la carta. Música, objetos animados y mucho humor. Sábados, domingos y feriados, 16:30 horas en el Teatro Metropolitan 2. De 40 y 50 pesos las entradas. Así que tenemos eso para los chicos. Y si no, la plaza, el zoológico. Y si no... Y si no, sí. Y si no, lo suben al tren y vamos hasta San Miguel, de paseo. Y de vuelta. También. Hay muchos espectáculos, ¿no? Por ahí, de repente, qué sé yo, llevarlos a pasear. Sí, como decíamos hace un rato, en San Miguel, sí, están los payasos y qué sé yo, en la Plaza de las Carretas de Muñiz. Claro, también hay show folclórico, sí, y hay qué sé yo, ¿cómo se llama eso? Donde están los puestitos. Feria, claro. ¿No? Hay muchos espectáculos a la gorra también para chicos, con payasos y títeres en plazas, así que se puede ir. Bien. Bueno, vamos a ver entonces qué hacemos con nuestros chicos. Y si no, se estrena Shrek, la última. La 3, 4, 4. La 4, sí. Shrek para siempre. Forever. ¿Ya está? Forever. Sí. En 3D, así que bueno, ese... También es otra 3D alternativa. 3D saladito, ¿no? 3D, sí. El 3D es salado. Eso es lo que tiene el 3D. ¿Cómo cuánto? ¿30 pesos? Sí, como 30 pesos. ¿Cuánto está la entrada al cine? 16 pesos. Lunes, martes y miércoles todo el día. Y si no, jueves, viernes, sábados y domingos sale 16 pesos, pero hasta las 5 de la tarde. Después de las 5 de la tarde, 24. Ah, miércoles. Cambia. Yo fui el domingo a ver Eclipse. ¿Está buena? Sí. Fui el domingo al mediodía. O sea, pagué 16 pesos. Me compré el balde y todo. Claro, con la diferencia. Claro, sí, bueno. Claro. Me ahorré la entrada, pero esta es la otra que hacer. Lo que pasa es que tampoco podés ir y no gastarte nada. Ojo, no comprarte nada. Yo voy al cine, no voy muchas veces, pero las veces que voy no me compro pochoclo. No, te lo llevas hecho ya. No como claro, nada. Claro, lo haces en tu casa y lo llevas. Yo voy tipo 11 del mediodía, 11:30 cuando abre el cine, la primera función, que no hay nadie. Los chicos no están porque duermen a esa hora. Así que no. Ahora, había mucha gente sacando entradas para las 2 de la tarde para todas las películas para niños. Pero una cola larguísima, así que las vacaciones de invierno recomiendo sacar las entradas antes o ir a la primera función. Claro. Sí, sí, sí. Y bueno, y si no, aprovechar que nos lleve a alguien, entonces que nos compre todo lo que queremos. Ah, sí, más vale, bueno. ¿Algún candidato? Siempre claro. Bueno. Yo no tenía candidato, entonces, bueno, me tuve que pagar yo la entrada. ¿Y su papá? ¿Por qué no lleva? Si no hay candidato, lleven a los papás que paguen. Claro. No, pero o sea que mi papá no me iba a acompañar a ver Eclipse. ¿No? No. Bueno, lo dejaba en la puerta usted. Sí, también. Pa, esperame acá que ya vuelvo. Bueno, quiero saludar a Mónica... Y a Walter, que tuvieron una beba hermosa de 4,30 kilos. ¡Wow! la semana pasada. Así que les mando un beso enorme. El día jueves nació la bebé. A la madrugada estuve de parto. Pues pasaron a buscar y tuvimos que salir a las corridas para el hospital. En el hospital Mercante. Quiero recalcar que, bueno, fue atendida muy bien. En este caso, Mónica, muy rápido, pero sí, bueno, fue internada ella y automáticamente a la siguiente mamá que vino le dijeron ya no hay más camas y las mandaban pobrecitas a las mamás a sus casas, sí, o a otros hospitales a deambular. Realmente, bueno, hay que trabajar para que esto no siga pasando. Nosotros llegamos justo, pero bueno, no siempre tenemos esa suerte y cuando hay un parto no es fácil. No, las que fuimos mamás sabemos lo que se sufre. Y que te digan, mamita, no hay lugar. Ay, no. Yo el otro día, la semana pasada, estaba en la guardia de San Miguel. en la parte de tocoginecología, ¿sí? Ese nombre, y había muchas mamás. Yo no tuve hijos, pero las veía, las mujeres, yo casi me desmayo de verlas a ellas sufriendo ahí en la guardia esperando para que le den una cama, y salió la enfermera y dijo, no hay cama, así que le dio la receta, no sé, como urgente, que la atiendan en otro hospital. Y yo dije, ¿a dónde van a ir? ¿Al Mercante? Estaba lleno, la chica venía del Mercante. Así que bueno. Sí, sí. ¿Y acá dónde te vas? ¿A Granbur? Claro. Que de repente está la maternidad, pero que también debe estar saturada. Sí, y que sí. Tenés que tener... ¿A qué vas a ir? ¿En colectivo te vas a ir? Yo creo que lo parís en el colectivo. Pero más allá de la falta de camas, también la atención. Sí, a veces la atención... Por favor... Claro, hay casos y casos, ¿no? Hay médicos que están de vocación y que les gusta lo que hacen, y hay otros que no. Sí, mejor. ¿Sí? Y también hay médicos que son agredidos por los papás o por, uh-huh. por las personas que están en la guardia, y muchas veces ellos no dan abasto para atender sí. a toda la gente, porque lo que pasa, por ejemplo, en el Hospital Mercante es que no hay personal. Claro, sí, sí. Y entonces, pobres, llega un momento, de hecho... Una doctora fue golpeada, pero no por cualquier ciudadano, ¿sí? Por un político, que no voy a dar el nombre porque no estoy autorizada, pero fue golpeada por grandes autoridades del municipio, y la doctora tuvo que hacer una movida porque fue golpeada por estas personas por la atención. Claro. Y era la sola doctora que estaba para todos los chicos. Entonces, muchas veces hay que ver... Sí. Es lo que pasa, ¿no? Sí. Pero bueno, vamos a seguir luchando por el Mercante. Quería saludar a Mónica y a Walter, un beso enorme. A Romina, su hija, que ayer cumplió 15 años, así que le mando a Romy un beso enorme. Muy linda chica. No solo linda como persona, o sea, que es linda, sino como persona. Para sus 15 años, una chica muy, muy madura, así que bueno, para mí, un orgullo ser la tía de Romy. Nos estamos yendo. Así es. Se terminó el programa. Sí. ¿Y nos vamos a despedir? ¿Quieren que nos empecemos a despedir o no? Alzano no da ganas de seguir. Sí, en realidad, claro. En realidad, sí. Nos quedamos hasta mañana. Bueno, nos empezamos a despedir. Bueno, cómo no. Bueno, gracias a ustedes por este día que hemos pasado muy lindo. Con Dante, que fue a comprar las galletitas. ¡Qué bárbaro Dante! Se portó como un caballero. Todo el día, dice pobrecito, sí. Lo tuvimos de acá para allá. Que venga Dante y no venga el licenciado. Claro, sí. Que el licenciado no va a comprar las galletitas. El hombre del programa, que sea Dante. Bueno, yo quiero mandar un beso a mi mamá, que nos estuvo escuchando. A mi amiga Mariana, que también nos estuvo escuchando. Que tenía la casa llena de gente, así que estaba un poco loca. Un beso para ella, un beso para Carmen y Edelmar, y para Fiamma, que la quiero mucho, mucho, mucho, que andaba media pachucha, pero que ya está mejor. Así que un beso para ella. Y si he ayudado a una sola persona a tener esperanza, no habré vivido en vano. Muy bueno. Estela Maris, nos estamos despidiendo. Bueno, me despido de todos y de todas. Nos encontramos el próximo sábado. Mañana, si quieren, nos pueden escuchar a las 15 horas. Besos y abrazos. Cuídate, querete, usa forro. Muy bien. Y bueno, voy a despedir a Gloria. Sandoná, muchas gracias por acompañarnos. Fernanda, que anda por ahí, una de las operadoras que vino a visitarnos, así que muchas gracias. Dante, muchas gracias por los servicios prestados. Y por la información, sí. Ojo, ojo que perfila ya ser algún trabajador de radio, o de lo que sea, pero sí. Bien, sí, acuérdense del eclipse, sí. Mañana entre las 5 y las 6, ahí está. Muchísimas gracias a todos, besos para mis viejos que están escuchando el programa, para Natalie Gabriel y para todos ustedes, y los invitamos para el próximo sábado de 15 a 17 horas en esto que es Una Nueva Costumbre. Que tengan un excelente fin de semana. Gracias y hasta la próxima. Pedazo de tierra.